Orígenes de las palabras. En sus orígenes, las palabras son una letra. Yendo todavía más lejos, podemos ver la letra de espaldas con Alegría. Alegría no podía ver la letra cuando miraba hacia otro lado. Cuando estaba con los demás, la notaban distinta, y era porque se había puesto de lado con respecto a la vertical axonométrica de la Torre Sáenz de Guadalajara. Se daba el caso de una inusual afluencia de letras a la ciudad en los últimos meses. Alegría García no podía dar crédito a lo que veía. Juntando las letras, palabras obtenía.